te olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, aquí una vez menos en este estúpido programa hecho por gente idiota y dirigido para gente más idiota aún. Este programa es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM ni en el 96.6 de la FM, también en Radio Pica. Recordar que en Radio Pica la sintonía Radio Bronca es de 0 horas a las 14 horas de cada día, siempre y cuando no esté cortada por las interferencias de los anormales de siempre. De Radio Mola, esa emisora pirata de programación basura, subvencionada por la Generalitat de Cataluña, con tal de, pues eso, crear interferencias para que no se oiga Bronca y para que no se oiga Pica, que son dos radios libres que tienen una emisión de música anticomercial, de programas de crítica social y programas tontos y estúpidos como este. Sí, que no tiene dónde cogerlo. Que no hay por dónde pillarlo. Y tenemos el magnífico teléfono del 088, que está más caliente que nunca. Donde te dan palizas pagadas con tus impuestos y donde te ponen a la sombra una temporadita. Y ahora, hoy calentito primero, ahora que estamos cercanos a la época de los fríos. Y más trempaos que nunca ahora con el más. Ese gran hombre que ratalla y ratalla y ratalla, pero a tutiplén, ratallada sí. Sí. Macachis a la mar. Pero a su cuello. Luego tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Jamás. No llamáis. Entonces, para que lo decimos, pues para hacer ello. Pues mira, porque somos así de estúpidos. Sí, y repetimos las cosas estúpidamente. Sí. Bueno, ¿entramos en materia? Pues sí. Pues mira, tengo aquí una noticia molt maca, apareguda mundiàrica, no diré, que es diu una ciutat més neta. Barcelona no és una ciutat prou neta. És més, el 60% dels barcelonins consideren que està bruta i el 40% considera que no està bruta. Ay, que ver. Y no hay nadie que se abstenga en esa votación, que no sé o no sabe, no contesta. Está dando unos datos totalmente absolutos, del 100%. Sí, sí, está dando unos datos totalmente tergiversados y totalmente manipulados, ¿eh? Pues porque no está diciendo aquí ni la gente que se abstiene ni la gente que opina que Barcelona ya está bien así. Nunca me lo podría esperar de un periódico burgués. Ya. Doncs bé, el 60% dels barcelonins considera que està bruta. Quan els ho pregunten, i d'això n'és ben conscient l'alcalde Xavier Trias, que comparteix aquest criteri. Ese gran dominador de la R. Ese... Bueno, si eso fuera lo único, pero... Menudo personatge. Aquesta percepció no sempre la comparteix la majoria dels milions de visitants que cada any rep la ciutat, però convinguem que ha de ser el criteri dels residents el que prevalgui en una qüestió que els incumbeix tant. L'alcaldia acaba de presentar un pla de millora dels serveis de neteja que pretén abordar aquest problema. Aquest pla no li costarà més diners a la ciutat, i això no només és prudent, sinó molt necessari. Com li fan la pilota al Trias en aquest diari, eh? Me cachis en la mar. Ai, ai, ai, ai. Com es nota que és la Vanguardia. Bueno, lo he dicho. Me imaginaba, antes de decirlo tú ya casi claramente, ya me imaginaba qué periódico era. Bueno, solo puede haber dos periódicos en ese sentido. Lo más pelotas con CIU, que no diremos. Porque confiamos que alguien que nos está escuchando, y es mucho confiar por nuestra parte, conserva alguna neurona. Vaya. Pero bueno, pero es nutritiva la prensa burguesa. L'alcaldia acaba de presentar un pla de millora dels serveis de neteja que pretén abordar aquest problema. Aquest pla no li costarà més diners a la ciutat, sinó només és prudent i molt, sinó molt necessari en aquells moments de crisi econòmica i financera quan s'exigeix a les institucions públiques que frenin la despesa i redueixin el dèficit. Si a més considerem que l'acord contractual de l'Ajuntament de Barcelona amb les empreses adjudicatàries de la contracta de neteja i recollida de residus regeix d'ençà del 2009 i és vigent fins al 2017 per un valor global de gairebé 2.000 milions d'euros, hem de convenir que aquest servei no resulta precisament barat. Pues no, resulta mucho más barato limpiar de la forma acostumbrada que limpian los políticos las arcas públicas. Doncs bé, la xifra global permet revisions anuals segons la inflació, amb la qual cosa finalment aquesta quantitat pot acabar sent més cara del que es preveia. El 2011 costarà 255 milions d'euros, una xifra que ja supera la mitjana anual. Bueno, pues si una ciutat està bruta, pues que es gastin els calés i que paguin a gent perquè netegi, no? Digo jo. A sobre es queixen de que surt molt car i de que Barcelona està bruta i jo què sé. No, però luego diran es que no más limpio el que más limpia, sinó que menos ensucia. Bueno, pues mira, pues yo ensucio y si viene detrás uno a limpiar, pues mira, pues para eso le pagan, digo yo, ¿no? No, a lo mejor le pagan por echar pan a las palomas. Què vols que et digui? Hi ha ciutats més brutes encara que Barcelona i no es creen aquesta alarma social. Però bueno, però tot això és una introducció, un bla bla bla, perquè... També. Sí, sí, és una introducció i un bla bla bla, pues, perquè aquest és el plantejament amb el que després es trauran una llei gilipolles, classista i repressiva, com totes. Bueno, ya tienen unas cuantas, para eso está también la ordenanza del civismo de Barcelona. Claro. Que tiene bastantes leyes absurdas. Sí, sí, sí. Pues bien, com que els contractes es van signar durant el mandat municipal anterior, ara no és possible canviar-los, però sí que ha estat possible negociar algunes mesures. Així, el plan de l'alcaldia, que haurà de començar el gener que ve, preveu un augment de la neteja amb mànega i aguas freàtiques a les zones més brutes i amb més afluència de gent. Com són això, aguas freàtiques? També les instal·lacions de papereres de més cubicatge, canvis d'horaris de prestació de serveis, especialment pels que falla la recollida de cartrons, i fins i tot un enduriment del control de qui sostregui aquest material de valor en els processos de reciclatge. quien hurque las basuras, ¿no? Aquí está la ley, aquí está la trampa. O sea que todo esto es una introducción para decirme: es que Barcelona cada vez está más sucia, es que los servicios de limpieza no hacen su trabajo, es que sale muy caro. Pues bien, pues vamos a hacer una ley en el que multemos con penas más duras, si cabe, todo lo que se refiere a reciclaje de basuras, todo lo que se crea. Creo que de eso ya hay otra noticia, ¿no? No, es esta. Ah, es esta, la misma. Sí, lo que pasa es que llevan bombardeando con esta noticia varios días en los periódicos, porque ya están preparando a la ciudadanía para crear alarma social, para crear una opinión, para que la gente pida medidas más duras contra la gente que recicla en las basuras. Y bueno, pues ahí está el plan del ayuntamiento. L'activitat de les cartronaires, a més d'un símptoma social preocupant, o sigui que el símptoma social vol dir que la gent no té calés per comprar-se material a les botigues, i amb tot el que es llença, i amb tot el que es tira, i amb tot el que acaba els contenidors, pues, és una tonteria que la gent vagi i compri. O si recicles i ja està. Pues que no se genere basura, que hagan a la gente que se la coma. Directamente, y así ya no hay basura. Bueno, es que de hecho mucha gente se alimenta de lo que tiran en el Carrefour, de lo que tiran en el ¿cómo se llama este? Bueno, en el Caprabo. En muchos centros comerciales. En todos los centros comerciales se tiran cantidades ingentes de comida. Que está caducada por un día o le falta un día para caducar, y es comida que está perfectamente bien para el consumo, para comer. Y bueno, pues es gente que no tiene recursos o a lo mejor pasa de gastarse dinero en estas grandes superficies para algo tan básico como es la comida, y entonces pues prefiere, o no tiene más remedio, o el caso es que lo hace, pero va y recicla. Pues bien, pues van a aparecer estas ordenanzas municipales del ayuntamiento, pues para multar a estas gentes, que si no tuvieran bastante con lo suyo, pues para ahora encima pues van a estar perseguidos y van a estar pues acosados por la Guardia Urbana, por esa maravillosa policía municipal que tenemos. Y luego está el cuerpo que han creado en muchos municipios, que es la Guardia Urbana de Proximidad, que diréis, ¿qué función tiene? Pues mira, las funciones principales de la Guardia Urbana de Proximidad es vigilar que no discupas en el suelo, o sea, que no recicles en las basuras, que seas guapo y gastes mucho en los centros, en las tiendas y en los centros comerciales, y ser unos chotas, claro. Otros uniformados con más rango y poder que ellos. Ajá. Y también patrullan en los metros. O sea, que en el metro pues ahora te encuentras esos maravillosos personajes de los cuerpos represivos del ayuntamiento vigilando que nadie se cuele, que nadie escupa, que nadie ponga los pies en el asiento. Los que... controles que hacen aleatoriamente últimamente, en plan ratonera, para que nadie se escape. Bueno, esto ya es cuestión de la propia empresa del metro, que pone a los picas y pone a los seguretas ahí pues para encerrarte, para pedirte el billete. Estamos cada vez mejor. Y hablando del metro, van a subir las tarifas ahora, pero una barbaridad. De hecho, siempre suben todos los años. Todos los años suben, pero... Este año parece que aún más. Sí, sí, este año es una pasada lo más que quieren subir. Más. Juego de palabras, humor de asesor. Momento, este asesor que está sembrado hoy. Más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, sí. Ves de lo mateix, más. Bueno, ya creo que necesitamos después de esto un tema. Venga, sí, un temilla, va. Vamos a poner todo un clásico donde los haya, Escorbuto, de su último disco que sacaron, Demasiados Enemigos, y la canción es Escorbutín. ¡Hala! A él no le gusta el rock, a él no le Seguimos con el serial este de, sobre los fármacos recientes y vamos a acabar hoy con la ketamina. No en plan literal, obviamente. Seguimos. Esta excursión por otras tierras me cogió volviendo del cuarto de baño, donde había devuelto un sorbo de cerveza y un pequeño trozo de queso recién ingeridos. Pero los esfuerzos por caminar eran patéticos. Una masa algodonosa apresaba los pies, forzando a moverse sobre arenas movedizas. No tenía mano otro apoyo que una especie de columna y me así a ella. Fue entonces cuando mi acompañante empezó a hacer preguntas. Recuerdo en particular una. ¿Qué es para ti sustancia? Mientras la columna se convertía en un chorro de fuego blanco, un rayo que se hundía hasta lo insondable y se prolongaba hacia arriba sin límites también. Creo haber dicho que... Sustancia traducía gratitud con una voz gutural que tardó eternidades en hacerse audible. El fuego no quemaba, aunque brillara por la ausencia cualquier elemento acogedor, y estar asido a él concedía algo semejante a un bastón en el seno mismo de la extrañeza. Cuando recobré dimensiones más humanas, vi que mi acompañante solo había tomado parte de su dosis. Había hecho un poco de trampas, ¿eh? El tío había tomado poquito para luego reírse de él, que había tomado muchito. Mientras me retiraba a reposar, se lo hice ver. Si bebes el resto, ata bien los machos. Al salir de aquella habitación, reparamos ambos en una luz maravillosamente azul sobre cierta mesa. Resultó ser un cirio, que tras quemarse había empezado a incendiar su inmediato entorno, aunque nosotros vimos una señal centelleante cargada de misteriosas significaciones. Luego supe que mi amigo bebió el resto de su dosis y cayó dormido casi al momento. Media hora después fue despertado por la tremenda intensidad de sus sueños. Pero no se trataba de sueños. Una eternidad más tarde, cuando uno de mis hijos se preparaba el desayuno, logró arrastrarse hasta él con una mezcla de temor y alivio, no sabiendo bien con qué se topaba. Tras mirarle largamente, parece que dijo: ¡Un humano! ¡Ah! ¡He atravesado la experiencia absoluta! El viaje ketamínico no indujo resaca, pero tampoco deseos de repetir. Fue una temeridad celebrarlo sin alguien sobrio, como pueden celebrar una excursión con LSD o mescalina quienes están ya acostumbrados a tales experiencias. que no hubiera un incendio ni nos rompiéramos la crisma tratando de caminar son favores atribuibles a la bondad de los dioses. A mi juicio, es un fármaco demasiado espeso que reduce a mínimos la coordinación muscular y proporciona una experiencia espiritual ambigua. Aunque las cosas se recuerdan, falta capacidad para mantenerse en un estado psicodélico, propiamente dicho, donde las visiones no interfieran con una aguda conciencia crítica. Yendo más al fondo, falta también la profunda erotización de uno mismo y lo otro, que convierte sentimientos de extrañeza en una experiencia de amor oceánico o, cuando no alcanzamos el amor, en una experiencia de pasaje por el calvario de estar vivos sin su apoyo. Creo, por tanto, que su empleo dependerá de que se mantenga o no la actual prohibición, pues mientras la ketamina siga siendo legal y la LSD ilegal, algunos psicoterapeutas usarán lo primero, sencillamente para no correr riesgos extrínsecos. Supongo que en el futuro más bien remoto que próximo haré algún otro autoensayo, con dosis superiores y algún sobrio a mi alrededor. Para terminar con este fármaco, es interesante tener presente que no solo posee dos bandas distintas de acción, dependiendo de la cantidad administrada, sino un efecto enteramente dispar cuando es objeto de una administración cotidiana. En este último caso funciona más bien como una mezcla de alcohol y sedantes de farmacia. Hace años conocí a un adicto de ketamina que se la inyectaba varias veces al día. Era un pobre diablo, acosado por síntomas secundarios muy molestos, que jamás obtenía visiones de la droga. Se acaba por hoy. El otro día empezaremos con la TMA. ¿TMA? Sí, TMA. Cullons. Sustancias más raras, tú. Pues bien, vamos a poner un tema de unos históricos, de un grupo que tiene más años que Catapum, pero continúan siendo buenos y continúan siendo, pues, de lo mejorcito que hay. Aunque hace años que ya no tocan, desde el año 2003, sí, completamente. Sí, sí, vaya. Que son Tijuana en Blue, y vamos a poner el tema número 12, que es Máquina Baja. Grabado aquí en Barcelona. El tiburón tiene dientes, cuando ríe los enseña. Y Maki tiene un cuchillo que maneja. El tiburón nada sabe, va el tiburón que le cuenta. El tiburón no es culpable, es por su. Tiene pruebas. Yo no sé, es la máquina baja, hecho bonito más grande que ha parido. confiao. Ni se te cura, se queman. Maki huele a gasolina, pero ni Dios le molesta. Y la mujer de un ministro, cuyo nombre mucho suena, y apareció violada. Y es que el Maki fue de huelga. El Maki es un chorizo, el papa es un sinvergüenza. El Bush, un hijo puta, y el segundo es una mierda. Y un, dos, tres, la máquina baja, el chorizo más grande que ha parido madre. Máquina baja, por su forma de vivir asocial, marginal, libre y anarquista. Máquina baja, el último chorizo, al oro que aquí está. Máquina baja. Un detenido en Sal por incendiar un coche de la policía local. Hay que ver. ¡Ay, estos gamberros! Y encima, era marroquí. ¡Horror! El joven ha afirmado que era una venganza por la expulsión de su hermano a Marruecos. Esto se va a convertir en París. Vaya, es que no tienen vergüenza esta gentuza, ¿eh? Es que, yo qué sé, a la cámara de gas. Todos los inmigrantes y todos los rojos y todos los desviados. Uy, hay que racionar un poco la cámara de gas, que luego sale muy cara, ¿eh? Estamos en época de crisis. De retalladas. Pues no sé, pues a la cámara de gas todos los políticos. A mí no me importa, ¿eh? Pagar. Pues bien, la policía local de Salt, en el Gironès, ha detenido esta tarde a Rabi Azazir, de 30 años y de nacionalidad marroquí, acusado de haber prendido fuego tras rociarlo de gasolina un vehículo policial. Los hechos han ocurrido sobre las 3 de la tarde, cuando el detenido supuestamente ha lanzado el combustible sobre el coche patrulla aparcado delante de una zona reservada ante las dependencias policiales situadas en la calle Mayor, que conectan con la parte posterior del ayuntamiento de la ciudad. Pues bien hecho, ¿qué quieres que te diga? Está bien, está bien. Acto seguido, el individuo supuestamente ha prendido fuego al coche patrulla con un encendedor eléctrico. Al ver el fuego, agentes de la policía local han salido a la calle y han intentado convencer al agresor para que se entregara. El detenido se ha negado y ha amenazado a los agentes con prenderle fuego y con inmolarse a lo bonzo él mismo. Uno de los agentes ha conseguido saltar sobre él, pero Rabia ha tenido tiempo de tirarle gasolina. A la gente, sí, sí. No obstante, el resto de los policías han conseguido reducirlo y detenerlo antes de que se pudiera utilizar el encendedor que llevaba. Me cachis en la mar, pobre chaval. Que no le ha dado tiempo de quemar... De purificar. De purificar un poco el ambiente. De purificación total. De tanta chusma policial. Aunque en este caso de poca categoría. Pero bueno, mira, no está mal. Aunque sea una acción nihilista, yo lo aplaudo. Nada, no tiene por qué ser política, cualquier acción que no tiene intención política, pero el resultado es el mismo, el que buscas. Rabi Azahir, que tiene un antecedente por un delito de robo, ha confesado que ha quemado el coche como venganza porque su hermano Moja Azahir, de 21 años, ha sido expulsado del país por multireincidencia. Acumulaba 12 antecedentes judiciales por distintos delitos. Bueno, ¿y todo lo que roban la alcaldesa de Salt o el alcalde de Salt, qué? No se roba nada, porque según, como decía una ministra, creo que era la Calvo, el dinero público no es de nadie. ¿Ah, no? Sí, ¿no lo sabías eso? No. Pues ya ahora o sea que lo pueden coger, ¿no? Son declaraciones de la ministra Calvo, pero hace ya un tiempo, no son recientes. Ya, qué bueno. O sea que el dinero público pues lo puedes robar, claro, impunemente, ¿no? Bueno, pero lo pueden robar impunemente ellos, no, tú no. Tú no, porque tú no lo tienes, eres un pringao. Claro, no, pero tú no puedes ir al ayuntamiento y arrambar con los ordenadores, con la pasta que tengan por ahí. Porque no es de nadie. Claro, es que no es de nadie. Sí, y qué mejor gente para llevársela que ellos, que son los que se encargan de gobernar. Claro. Aunque sea a pequeña escala en este caso. Pero bueno, mira, una idea que queda en la mesa. O sea, como el dinero público no es de nadie, pues a robar lo que se pueda. Ya lo hacen, ¿eh? Ya. No, pero quiero decir que lo robes tú. Lo que pasa es que si lo robas tú, pues te dirán que es de apropiación indebida, de delito de robo de dinero público. Diciendo, pero vamos un momento, si la señora Calvo dijo que el dinero público no es de nadie. Y lo dijo una ministra, ¿eh? Sí, para que veas cómo el nivel que hay. Bueno, mira, en fin, qué gentuza. Pero lo que pasa es que a ti no te dejarán robar el dinero público. ¿Por qué no? Porque el ladrón siempre tiene miedo a la competencia. Claro. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Pues bien, hasta aquí la noticia. Sigue, pero ya hemos leído la parte más importante. Vamos a poner un tema de Zartaco y el tema es Bici Laguna. Trabajo pide que Schindler Y esto no estamos hablando en la lista de Schindler. Bueno, pero ese era otro empresario que tenía trabajadores esclavos. Que este, por cierto, ha pasado muy por muy bueno en la historia cuando realmente se estaba aprovechando de ellos, se los estaba esclavizando y se hizo rico. Sí, sí. Eso sí, tuvo el detalle que no lo mataba. No, hombre, pero es que los esclavos no se los mata así de un caso, pero de trabajar. Trabajo pide a Schindler que deje controlar a sus operarios con un chip. El móvil emite un sonido si el empleado está inmóvil 2 minutos. ¡Ah! ¿Cómo me pone esto? La firma alega que es un mecanismo de seguridad para actuar con rapidez en caso de desvanecimiento o caída. Lo normal, o sea... Esa es la excusa que pone. Sí. Lo normal es que se desvanezcan y se caigan los trabajadores, son así de flojos. Por eso hay que ponerles un chip y lo que habría que ponerles también es una descarga eléctrica en las partes púdicas. Sí. Para espabilarlos, claro. La inspección de trabajo dependiente de la gloriosísima Generalidad, Guxaiz de Generalidad, y el Ministerio pide una carta de infracción a la empresa de instalación y control de ascensores y escaleras mecánicas Schindler, creo que se pronuncia, o algo así, que deje de controlar a sus trabajadores a través de un chip que detecta el movimiento. La inspección se refiere a un dispositivo denominado acelerómetro insertado en el teléfono móvil que comienza a sonar y emite una llamada automática si no detecta movimiento durante 2 minutos seguidos. Será para evitar que te quedes sobao, ¿no? En el curro. O que te escaquees para fumarte un cigarro. O que no estés produciendo y trabajando en ese momento. Pues estés produciendo demasiado lentamente. Ya ves, o sea, estás 2 minutos parado y sin hacer, sin estar produciendo, según ellos, y trabajando según ellos, y entonces te pita el chivato. Claro, la lástima, como tú bien decías antes, que no descargue. La lástima es que no meta descargas, claro. La empresa alega que el dispositivo es por motivos de seguridad. En el acta de infracción, el inspector señala que no es en absoluto la mejora de la seguridad de los trabajadores, sino un control del tal calibre que solo se puede encontrar parangón en los peores modelos de métodos de control del taylorismo de principios del siglo pasado. Ya, pero con tecnología moderna. O sea, más preciso aún. La Dirección de Relaciones Laborales ha llevado el caso mediante procedimiento de oficio a la jurisdicción social, explicó el director de personal de Schindler, Juan Carlos Fernández. La denuncia fue interpuesta por la sección sindical de USOC y el comité de empresa. El tal Fernández defiende la utilidad del sistema porque en el caso de que uno de los operarios de mantenimiento sufriera un desvanecimiento, pérdida de conciencia o cualquier otro problema, como caída o tratamiento, el acelerómetro, me gusta el nombre este, parece sacado de Doctor Bacterio, sí, resulta de gran ayuda para el técnico. Luis Méndez, abogado de la USO, rechaza esta argumentación y afirma que ese dispositivo no está contemplado como un mecanismo de seguridad o de protección individual, pues no está realizada la evaluación de riesgos. Méndez, y no estamos hablando del UGT, sino de otro sindicato amarillo, en este caso mucho más minoritario, cree que en realidad es una forma de control de la plantilla. No es que lo crea, es que es. Está claro. También se denuncia el sistema de geolocalización GPS que utiliza la empresa y que también va insertado en el móvil, con el cual puede saber en tiempo real dónde se encuentran sus trabajadores, claro. Sistema GPS, porque no vayan con el móvil. Claro. A lo mejor les obligan a ir con el móvil. No, hombre, claro. El acta de infracción levantada por el inspector solo se refiere al acelerómetro. La mayoría de los trabajadores son con esos dos sistemas de control. Desarrollan su actividad inspeccionando ascensores o escaleras instalados en la casa del cliente. El sindicato cree que con ese control se presiona a la plantilla para que actúe con más celeridad en su trabajo, además de atentarse contra la dignidad de la plantilla al poder saber dónde está el trabajador en cualquier momento para que no se pida al bar. Según Schindler, ese sistema de control de geolocalización solo se activa en horario laboral. Ya, pero bueno, pero en el horario laboral estás ahí hipercontrolado y estás ahí, vamos. Lo cual está mal, se tendría que extender a todo el horario del humano. O sea, que el control no solo tiene que ser en el trabajo, sino tiene que ser extendido en todas las actividades de la vida humana. Bueno, incluso en tu casa cuando estás durmiendo y en el váter más que en ningún sitio. No, bueno, y yo lo que haría sería la jornada laboral que durara todo el día.

Pues nenes y nenas, somos unos vagos, de somos mierda, unos vagos. Y dilo, dilo. Hemos puesto una canción y tenemos el morro, el grandísimo morro de presentaros el descanso. Somos así, ¿qué pasa? Pues sí. Estamos muy cansados y vamos a descansar. Sí, sí, sí, sí. Aquí se quedan los asesores poniendo música y barriendo y fregando mientras nosotros nos vamos. Y fregando, sacándole aquí lucre a este antro. A este antro que no vale para nada. Y os dejaremos, como no, con temas varios. Temas varios de grupos varios. Qué gran frase que he dicho. ¡Que me den el premio Nobel! Ahora mismo te lo damos. Un tipo delante de mí no para de hacer el idiota. Lleva un blanco en sus manos, te vuelve malota. todo preparado para investigar, todo blanco, todo limpio, ¿para qué? Sin vergüenza, sin cortarse, todo en pro de la humanidad, sin cortarse, sin vergüenza, ¿para qué? Patas blancas, patas limpias, todo preparado para torturar, patas blancas, patas limpias, para matar. Grandes logros de la ciencia, a costa de un ser que no puede hablar. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y yo sigo mostrando mi adhesión inquebrantable a mi segundo descanso. Y no me hago en absoluto responsable de lo que pueda acontecer. Y tampoco me importa. ¡Hala, Cordén! Y aparezco por fin hoy. Y hoy, por una vez y que se sirva de precedente, vamos a hablar de un amigo nuestro, de un ex amigo nuestro, mejor dicho, porque cayó en desgracia y atrapado por los rojos. Porque un hombre de verdad, un patriota, nunca se deja vencer por esa chusma. Hablamos sobre don Benito Mussolini. La guerra y la paz en la ideología fascista de Mussolini. Ese que fue nuestro gran aliado hasta que perdió. Eso sí, para hablar Mussolini, pero con la voz mía. De otras cosas no me ha aprendido la voz de Mussolini. Lástima que ustedes no tengan un monitor en sus casas y no podrían apreciar las maravillosas imágenes que estamos viendo ahora mismo. Sí, pero yo quiero hacer un inciso. La música de fondo es de la película Éxodo, y la película Éxodo trata de los judíos que emigraron a Israel. ¡Ah! ¡Sabotaje! ¡Sabotaje! Eso sí, las imágenes son muy bonitas. La música no. Ante todo, el fascismo lo que concierne en general al futuro y el desarrollo de la humanidad, y dejando aparte toda consideración de política actual, no cree en la paz. Es la utilidad de la paz perpetua. Por esa razón rechaza el pacifismo, porque es propio de mariquitas, en el cual se esconde una renuncia a la lucha y una cobardía ante el sacrificio. Únicamente ganar y vencer en su punto máximo de tensión y derrochar todas las energías humanas que imprime un sello en que los pueblos poseen la valentía de enfrentarse a ella. Las restantes experiencias de sucedáneos que no colocan nunca al hombre frente al mismo, ante la alternativa de la muerte. Es por ello que una doctrina que parta del postulado previo a la paz es fascismo. Es contra el fascismo, mejor dicho. Así, son ajenos al fascismo, aunque sean aceptados por tenerte útiles en ciertas situaciones políticas, son las construcciones internacionales societarias, las cuales, como bien ha demostrado la historia, pueden disgregarse en cuanto a ciertos elementos sentimentales y de ideales o prácticos agitan el corazón de los pueblos. La paz es una cobardía. El pueblo débil que se deja aplastar por los enemigos mundiales, como es la masonería, como son los judíos, como es el bolchevismo, está condenado a morir. Que aprendan de mí, que yo fui el primer vencedor. No hablo de Benito, del Duce, sino de mí. El vencedor internacional del bolchevismo internacional. Yo mismo lo supe frenar. 40 años duró el cabrón. Vi ¡Viva la muerte! ¡Maldita sea! ¡Y viva la guerra! Bueno, pues el alto tributo. Ahora regreso yo para presentar la sublime y a la vez vergonzosa sección del programa, que es la horterada. Oh, no, por favor, no, no, no. Ya lo sé, no, no, no, pero va a ser que sí. Oh. Sé que es una porquería, que es bazofia, pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio y lo más importante de todo, enriquecerse. Ya, ya, ya. Estoy dispuesto a asumir dicho sacrificio. Bueno, es que yo no estoy dispuesta, yo me voy a esconder porque es que paso de escuchar la horterada esa que vas a poner. Por cierto, ¿qué horterada nos vas a poner? En este caso vamos a traspasar las fronteras patrias y nos vamos a la Gran Bretaña, donde también existe la horterada, igual que en todos los países de este jodido mundo. Y vamos a poner ni más ni menos que a las Spice Girls. ¿O no? O chicas picantes. ¡Qué horror! Con su tema de éxito de hace ya unos 20 años, Wannabe. Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar dicho desmán. We'll be right back. El Bloque Nacionalista Galego reclama contra la admisión de una papeleta con una loncha de chorizo dentro. Increíblemente fue admitida como válida. Sí, es que vamos, es que van a replegar ahí los votos como sea, ¿no? No quisieron captar la ironía que conllevaba eso. Ya. Bueno, se la captaron, pero se la sudó. Dijeron, vamos a admitirlo como bueno. Pero aquí todo vale. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Ayuntamiento de Valdedubra, Antonio Negreira, informó hoy de que su grupo ha recurrido a la decisión de una mesa de este municipio coruñés de dar por válida una papeleta que apareció en la urna acompañada de una loncha de chorizo. El representante nacionalista ha asegurado que la aparición de una loncha en un sobre electoral junto a una papeleta del Partido Popular era una ofensa clara a este partido. ¿Qué va? No se notaba eso. En el momento de recuento, la papeleta fue considerada válida, si bien el apoderado del Bloque Nacionalista Galego presentó una reclamación para que la papeleta se considerara voto nulo. El portavoz popular en Valdedubra criticó la insistencia del interventor del PP y del representante del ayuntamiento para que la papeleta fuese considerada válida. No deja de ser una anécdota, pero era una ofensa directa al PP, dijo Negreira, y consideró una cutrería que el Partido Popular intente arañar hasta el último voto. Pues la verdad es que sí. Bastante. O sea, se habían ganado de mollón de sobraos y no creo que la cosa les fuese de un voto. Pero bueno, mira. Son tan buitres y tan rapiñeros que abarcan todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues todo lo que pueden. Ahora viajamos a Rusia. Una periodista de la televisión rusa es despedida por un gesto obsceno a Obama. Que aquí sale un YouTube que evidentemente aquí no sale, pero es la típica peineta con el dedo. El canal de televisión ruso REN-TV anunció el jueves el despido de una periodista que en pleno noticiero en directo al pronunciar el nombre del presidente yanqui Barack Obama, ese presidente al cual nada más llegar le concedieron el premio Nobel de la Paz sin haber hecho absolutamente nada por ella, hizo un gesto obsceno con el dedo corazón. Tatiana Limanova hizo ese gesto el 14 de noviembre al leer un texto sobre la participación de Obama en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En su estado natal, Hawái. El presidente ruso Dmitry Medvedev asumió hoy la dirección. Esta función la desempeñaba antes el presidente norteamericano Barack Obama, dijo la periodista, levantando inmediatamente el dedo mayor de la mano para hacer un gesto obsceno ante la cámara. ¿Cómo se llama el presidente de Rusia ahora? Medvedev. Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev, vale, ya lo buscaré, porque no me suena de nada la cara. O sea, que ha salido el Putin de golpe y porrazo y han puesto a este, sin que nadie se entere. No, pero este es de la misma línea. Ya. Bueno, bueno. La escena fue suprimida del portal REN-TV, pero puede verse todavía en numerosos sitios de vídeos en línea. Eso lo puedes ver en cualquier YouTube de esto. El canal explicó el jueves en un comunicado que Limanova dirigía en realidad su gesto al equipo de cámaras pensando que su imagen no se estaba transmitiendo. Lo típico. ¡Ay, que no me estaban viendo! Pues sí, te ven. Y más tú que estás currando en la televisión. Debías saberlo. REN-TV considera esto como una grosera violación de las reglas de disciplina en antena y como una falta profesional, indica el comunicado explicando el despido de la periodista. ¿Qué podrías pensar? Mientras llenas tu boca con la solidaridad. La solución. Pues bien, vamos a poner un tema de ilegales, tiempos nuevos, tiempos salvajes. En directo está el tema. En directo. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, levántate por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu paz. luchar, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y marcha ya. Con el bloque sobre noticias sobre aviones. Un piloto atrapado en el baño en pleno vuelo desató el miedo a un complot terrorista. ¿Dónde era eso? Pues eso en Washington. Bueno, Washington. La ¿dónde noticia... iba a ser si no? Sí. Vaya pregunta. El piloto de un vuelo entre Carolina del Norte y Nueva York se quedó atrapado en el baño poco antes de aterrizar y los esfuerzos de uno de los pasajeros para ayudar terminaron desatando el temor a un complot terrorista. Todo comenzó cuando el piloto del vuelo de Chautauqua Airlines, que cubría en la noche del miércoles la ruta de Asheville, Carolina del Norte y New York, decidió ir al baño poco antes del aterrizaje. La puerta se atascó y el piloto atrapado comenzó a golpearla. Un pasajero de las primeras filas escuchó los ruidos y quiso ayudar, por lo que se dirigió a la cabina y comenzó a explicarle la situación al copiloto a través de la puerta cerrada. Pero el copiloto se asustó y en su conversación con la torre de control del aeropuerto neoyorquino de la Guardia avisó: el piloto ha desaparecido, tengo a alguien con un fuerte acento extranjero tratando de acceder a la cabina ahora mismo y trato de lidiar con la situación. ¿Que era el que lo quería rescatar? Qué paranoicos son los yanquis, ¿eh? Es que con el rollo del terrorismo internacional están y que sobre todo paranoicos perdidos. Desde que pasó lo del 11S, aumenta constantemente la paranoia. Sí, sí, por eso. O sea, que el pobre hombre estaba intentando encima ayudar al piloto, que se había quedado ahí atrancado en el váter. Y se piensa que es un terrorista, sí. El otro. Y solo tenía fuerte acento extranjero. ¿Qué pasa? Que si tuviese acento yanqui no podía ser un terrorista también. ¿No, acaso no conocen las cédulas durmientes existentes que ya empleaban, por ejemplo, los rusos en la época de la Guerra Fría? Que llevaban a gente a formarse en Estados Unidos hasta que se adaptaba totalmente a una determinada zona o estado del país. Por ejemplo, si iba a Arizona, se adaptaba a las costumbres y al acento de Arizona y hacía pasar totalmente por un autóctono. Y no tenía fuerte acento extranjero. Pues bien, estos pues no han oído hablar de las células durmientes y estos se piensan pues que cualquiera que llama a la cabina de un avión pues puede ser un posible terrorista. Y más si tiene acento extranjero. Y más si tiene acento extranjero, sí. Luego precisó, el capitán desapareció cuando fue a usar el baño. Me han dicho que está atrapado en el baño y alguien con un fuerte acento extranjero me está dando la contraseña para entrar a la cabina, a pero ver, yo no le voy a dejar. Si se escurrió en el váter. Pues yo qué sé. Los controladores decidieron entonces permitir que el avión hiciera un aterrizaje de emergencia, pero en ese mismo momento el piloto consiguió salir del baño y apareció de nuevo en la cabina. No hay problema, no hay amenaza, aclaró el piloto a la torre de control. Según la cadena ABC, algunos aviones de combate habían sido ya alertados. Están colgados. El vuelo aterrizó sin problemas en Nueva York y tras una reunión, el FBI, la policía y las autoridades aeroportuarias concluyeron que todo fue un malentendido. Y menos mal que nos dio para preguntar, ¿hay aquí de los pasajeros que sepa pilotar? Cosas muy típicas en las películas. Sí. Seguimos con las estupideces de las líneas aéreas, que hay bastantes. Líneas aéreas y estupideces dentro de las líneas aéreas. Una aerolínea insta a los pasajeros a pagar el combustible para seguir el vuelo. Es lo que tiene la crisis. Menos mal que no le dijeron que fueran a la parte de atrás a empujar. O que estaban con sobrepeso y tenían que arrojarse al vacío. Sí. Los pasajeros de un vuelo de la ciudad india de Amritsar y Birmingham, centro de Inglaterra, han denunciado que fueron instados a recaudar 20.000 libras, unos 23.500 euros, si querían que el avión tuviera combustible suficiente para continuar el vuelo durante una parada técnica en el aeropuerto de Viena, cuando se supone que esa gente ya había abonado. Ya había forado la pasta del billete, del sí, viaje. Pero se ve que no era suficiente para no cubrir el combustible. ¡Vaya morro! ¡Vaya morro! Los 180 pasajeros fueron retenidos durante más de 6 horas en la pista de Viena, donde el avión contratado por la compañía Contel Air, registrada en Austria, se había detenido para llenar los depósitos para poder seguir viaje hasta el Reino Unido. Los pasajeros, según denunciaron a la prensa británica, fueron amenazados con ser desembarcados si no pagaban esta suma. O sea, no les quedó otra. O pagáis o os quedáis ahí tirados. Así de claro. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones, sí! Los pilotos explicaron que por culpa de esta cantidad no podían continuar el vuelo. Y les dieron recibos como justificantes del pago de 130 libras que se exigían por persona, sin contar los niños, que deben ser unos 150 lerdos aproximadamente. Pues ya es pasta ya. El director de operaciones de Contel Air, Konrad Bupinder, explicó que el problema era el retraso en el pago del tour operador, que había vendido los billetes a los pasajeros Skytjet. El avión y el equipaje estaban subcontratados a la empresa española, tenía que salir algo español para ahí en medio, Mind Airways. Los pasajeros llegaron a su destino 2 días más tarde. Poco retraso era. 2 días solo, ¿no? Porque un primer vuelo de regreso ya había sido cancelado. Esto es lo que se llama hoy en día los vuelos baratos. Es que nunca se sabe cómo puede acabar la cosa. Ahora vamos a poner un grupo de... que son unos cachondos mentales que se hacen llamar Caudillo Carrero. Y la canción no es menos divertida. Se titula Federico Pedro J y las que le mean en la boca. Haciendo alusión al famoso vídeo de Pedro J, sí, en posición comprometida. En posición de perra, básicamente. Básicamente. Se ha abierto registro, para que estemos unidas, para chutar a lo mismo. Si tú no estás conmigo, ya se ve toda la veda. La cacería comienza, la escopeta despierta. Todo a punto de estallar, nadie puede escapar. Ta ta ta ta, ta ta ta ta. De la nostalgia más cerca, taca vuestra cadena. Todo el mundo ya tiembla, ya hace sola tormenta. De momento no creas que mañana tu vera. De 6 a 12 te esperan cuando leo. Escucho, miro, lo único que siento es más odio contenido. Cuando leo, escucho, miro, la información se esconde, tiene miedo de estos tipos. Cuando leo, escucho, miro, la verdad absoluta es lo que dicen los obispos. Cuando leo, escucho, miro, unas como objetivo llamarás tu periodismo. Pero tranquilo amigo, hoy nos quedan caminos al margen de estos cretinos. No todo está perdido, tú sigue con tu vicio. Vibrado en silencio, que ya grabo el vídeo. Ay, me vas a mear, déjamelo mirar. Me muero de ganas. Oh, me vas a mear. Oh, me muero de ganas. Oh. el comercial chico. Una italiana detenida por trabajar solo 6 días en 9 años. Buena media, no curra menos aún que el rey. Pues está bien, tú. O sea, no llega a una media ni siquiera de un día por año currado. Es lo que decimos, el trabajo es algo antinatural, es que no hay que trabajar para nada. Pero bueno, pero nos obliga a esta mierda de sociedad y tenemos que estar ahí haciendo jornadas interminables de 40 horas semanales. Pero eso ya lo sabe. Esta mujer ha sabido escaquearse de este sino del pobre y vamos a explicar cómo. Dicen que fue a trabajar un par de días allá por el año 2002 y en 4 ocasiones en 2004. Eso es todo. Pero aunque Silvia S., una italiana de 44 años, solo se ha presentado su puesto de trabajo en el Hospital Policlínico Universitario Santa Úrsula Malpighi de Bolonia en 6 ocasiones contadas a lo largo de 9 años de supuesta actividad laboral, ni un solo mes ha dejado de cobrar puntualmente su sueldo. ¡Qué pilla, ¿no? Sí, sí. Fingiendo falsas enfermedades e inventándose hasta 2 embarazos ficticios, esta auxiliar de enfermería se ha convertido en la reina indiscutible del absentismo laboral. Pues sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sí. Y en la representante por excelencia de los abusos y los sablazos que en muchas ocasiones sufre el Estado italiano, pobrecillos, y que han contribuido a engordar su abultadísima deuda pública, la tercera más grande del mundo. Sí, esta mujer sola, ¿no?, ha contribuido a aumentar la deuda pública del país. Y ha contribuido también a engordar la barriga del Caballero. Sí, sí. Que al pobre se ha tenido que jubilar. Ya, ya, ya, ya. Pero, y han puesto ahora un gobierno técnico de tecnócratas. Sí, sí, sí, que tiene un nombre ridículo el presidente. Sí, no sé qué... Bueno, ya lo averiguaremos. Como es tan nuevo, todavía no nos lo sabemos, pero ya lo averiguaremos. Lo que pasa es que me da a mí que no hará tanto juego como el Caballero, ¿eh? No, pero bueno. Se ve cara de muy aburrido. Sí, pero será aburrido, pero será un cabronazo, como... como tiene que ser. Es más preciso aún. O sea, un tío aburrido es más, puede ser más cabrón. Sí, porque mira que es aburrido el Durán y Lleida y mira lo que cabrón es. Ah. ¿Ah? Pues bien... Silvia S. está desde ayer en arresto domiciliario, acusada de fraude agravado al Estado, un delito por el que le podrían caer hasta 5 años de cárcel y de otro de falsedad de documentos por el que podría ser condenada a pasar 2 años entre rejas. Pero lo alucinante de su caso es que, durante 9 largos años, ha conseguido salir airosa de su farsa. Uy. Estamos en directo. Estamos en pasa. El jodido directo este que lo registra todo. La gran huida de Silvia S. de su puesto de trabajo comenzó en 2002, cuando trajo al mundo a su única hija. A partir de ahí decidió consagrarse en cuerpo y alma a la crianza de su niña, pero sin renunciar a cobrar a su sueldo. Así que puso en marcha un cuidadoso plan de engaños y estafas. Primero se hizo diagnosticar un tipo de dermatitis que, según ella, había contraído en su puesto de trabajo al tener que manipular determinados detergentes. Pero después decidió dar el gran salto. En 2003 se inventó que estaba encinta y, alegando que estaba sufriendo hemorragias, consiguió que un médico le certificara un embarazo de riesgo. ¿Y cómo se lo hizo para que diese el pego? Pues no sé, trabajando en un hospital y conociendo a los médicos y enfermeras, pues supongo que lo tendría más fácil. El médico en cuestión le encargó varias pruebas que Silvia S. se cuidó muy mucho de no realizarse. Siguió adelante con la ficción del embarazo, cambiando constantemente de médico. Pasados los 9 meses de rigor, se inventó que había dado luz en España. Falsificó documentos, amañó certificados, llegó incluso a tener la desfachatez de incluir en la declaración de la renta a ese falso hijo para poder desgravárselo. Esa tía es una crack. Yo creo que deberían ofrecer un ministerio, porque sin lugar reúne las condiciones indispensables para ser una buena política. Vaya. No, no, pero es que estoy flipando. Esta tía, vamos, es una crack, ya lo he dicho antes. Lo increíble es que durante años el hospital en el que Silvia S. trabajaba tampoco hizo nada. Ningún colega la denunció. Ninguno de sus superiores pidió que le fuera abierta una inspección para comprobar si las enfermedades y complicaciones que desde hacía 9 años le aquejaban eran reales. Solo en junio pasado, y visto que la señora Panes había acudido a trabajar 6 días en 9 años, decidieron despedirla y denunciar su caso. Aún creo a cobrar el paro, ¿no? También por todos los años que ha trabajado, por todos los días. Pues claro que sí. Ahora viajamos a un sitio muy lejano de Italia, que es Uganda. Detenido por hacer una pocilga con los carteles presidenciales. Kampala, un hombre fue arrestado por insultar a la presidencia al construir una pocilga con viejos carteles electorales que tenían la cara del presidente, informó la policía el sábado. Pues yo lo veo una gran utilidad. ¿Y también? Reciclar los retratos del presidente para los cerdos. Hombre, para claro. Para construir la pocilga. Están en buena compañía, está con sus congéneres, con sí. Todo, con, bueno, no. Perdón, bueno, perdón son, por los cerdos. Sí, que son muchos peores a los presidentes que los cerdos. Claro. No, los que tendrían que estar en la pocilga son los políticos, no los pobres cerdos. No, de todas formas, está bien. Está bien, está bien. Y aparte es una forma buena de reciclar. Sí. El conductor de taxi, George Kiberu, fue arrestado por construir el chiquero de sus cerdos con las imágenes del presidente Yoweri Museveni, dijo la gente John Cusa. Los carteles cubrían las paredes y el techo del chiquero y servían de bandejas para alimento de los cerdos, que gozaban sus alimentos teniendo debajo el retrato del presidente. Kiberu dijo que no sabía que estaba violando la ley. Su amigo Robert Mabule dijo que los carteles seguían en las calles desde las elecciones de febrero ganadas por Museveni. Será un típico dictador de estos de los países del África negra. No, mira, de estos... Por robar a cuatro manos y explotar a todos sus compatriotas. Pues sí. Pues bien, vamos a poner un temilla de los Macarrada que se titula El Trepa. Ah, se le podemos dedicar, por ejemplo, a los políticos. Por ejemplo. Con expresión afectada de militante modelo. Ocupado paseando el material, despreciando la opinión de quien no lleva la chapa, siempre ceñido al guión de la ortodoxia más plasta. Trepa con jeta de hormigón, hay algo en ti que apesta, y ahora te ocultas de la gente tras un puñado de guardaespaldas. Dar un palo al agua te permites criticar y exigir a los demás que vivan para la causa. Al final lo conseguiste, agarrar tu culo en un sillón y chupar bienal con la rodilla hincada del presupuesto nacional. Al final lo conseguiste, agarrar tu culo en un sillón y chupar bienal con la rodilla hincada del presupuesto nacional. ¡Nacional! Benetton vuelve a lanzar una campaña políticamente incorrecta, con tal de vender lo que sea. Sí, sumida en contradicciones, cuando por otro lado son unos capullos que, por ejemplo, tienen el tema de los mapuches de Huelches, que se quieren apropiar de sus tierras, de los indígenas, y violar un tratado que tuvieron con el gobierno criollo a principios del siglo XX, tanto los mapuches como los tehuelches, en la parte de la Patagonia de Argentina. Sí, sí, que todas esas tierras las ha comprado Benetton y quieren echar de ahí a sus habitantes ancestrales de toda la vida, que son los mapuches y los tehuelches. Teniendo en cuenta que, claro, cuando ellos firmaron el tratado en los indígenas a principios del siglo XX con el gobierno en esa época era un lugar que estaba en el culo del mundo. Sí. Y dijeron, va, dejamos este sitio, estas tierras a los cuatro indios que no nos hemos cargado para que nos dejen en paz. Ajá. Y mira por dónde, pues ahora pero en esas tierras... Los tiempos han cambiado. Es una zona ahora que tiene una gran utilidad estratégica debido a su inagotable reservas de agua. Pues sí. El grupo italiano Benetton ha vuelto a afrontar una campaña publicitaria con el objetivo de causar polémica. En esta ocasión y con la excusa de defensa de la paz mediante lo políticamente incorrecto, la firma de moda utiliza para ello a protagonistas de la política internacional. La idea es la lucha contra el odio mediante besos inesperados y casi imposibles realizados con montajes fotográficos. El beso del Papa Benedicto XVI al imán sunita de la Universidad Egipcia de Al-Hazar, Ahmed Tayeb, tratado hoy aún. El tema de la iglesia y del Papa. Ah, bueno, ¿no? Con la iglesia... Se echaba de menos. Hacía tiempo que no hablábamos de la iglesia. Pues sí. Habían hecho un fotomontaje, pues, del Papa pegándose el lote con el imán sunita de la Universidad Egipcia de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. No es una imagen divertida, la verdad. Sí, la verdad es que tiene gracia. Lo que pasa es que lo que no tiene gracia, pues, es la empresa que lo utiliza. Porque... Pero... utilizan imágenes impactantes para pues para vender, pues para decir mira qué enrollados somos, mira qué es lo que tiene ser una multinacional, ni más sí, ni menos. Sí, sí. Pero no quita que esa foto sea divertida y que hiera las susceptibilidades tanto de cristianos como de musulmanes, que eso está bien. También al presidente de Estados Unidos Barack Obama con el presidente de Venezuela Hugo Chávez. La lista es amplia y a la vista de una página web de Benetton. La reacción del Vaticano nos ha hecho esperar y la firma ha anunciado que retirará el fotomontaje del Papa. La nueva campaña financiada por Luciano Benetton ha sido denominada Un Hate, es decir, contra el odio. Fue lanzada mediante dos acciones relámpago en la capital financiera del país, Milán, donde un cartel gigante fue desplegado a los pies de la catedral mientras un vídeo proyectaba el beso de Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Hostia, qué foto también tan morbosa, ¿no? Sí, también tiene morbo. La misma técnica fue utilizada en Roma, donde sobre las 8 de la mañana del miércoles el pontífice besó al imán egipcio prácticamente a 500 metros de las habitaciones que ocupa en el Vaticano. ¿Y que lo besó en la boca? Pues supongo que sí. No la he visto la foto, pero bueno, supongo que debe ser un beso apasionado. Tras la sorpresa inicial, el Vaticano ha reaccionado. Estudia emprender medidas ante las autoridades competentes contra la campaña. Mediante un comunicado de prensa, el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, ha cargado contra la campaña de Benetton por el uso de impropio de la imagen del Santo Padre, que pudo verse a escasos metros de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Se trata de una grave falta de respeto hacia el Papa, de una ofensa a los sentimientos de los fieles, de una demostración evidente de cómo el ámbito de la publicidad se puede violar las reglas elementales de respeto a las personas para atraer la atención mediante la provocación, afirmó Lombardi. La Secretaría de Estado está valorando los pasos a tomar ante las autoridades competentes para garantizar una justa tutela de respeto de la figura del Santo Padre, añade. El portavoz del Vaticano manifiesta además la decidida protesta de la Santa Sede por el uso del todo inaceptable de la imagen de Benedicto XVI, manipulada e instrumentalizada. ¿Y los musulmanes no se han quejado? No, a lo mejor es que no se han enterado. ¿Cómo es eso, hombre? Sí, seguro que se han enterado. Sí. Es una noticia que ha salido en todos lados. Sí, sí, pero yo lo encuentro que es muy fuerte, ¿no? Que ahora utilicen estas imágenes tan provocadoras para vender, no sé, sus productos de moda. Lo que pasa es que, claro, dentro del mundo musulmán, el imán tampoco tiene demasiada importancia. Simplemente es un intermediario entre el fiel y él. Sí. Es un consejero simplemente, no es un sacerdote como en la Iglesia Católica. Sí. Y por tanto, sus funciones son simplemente simbólicas. Sí, se habrán cabreado, pero no tanto como, por ejemplo, las imágenes del rotativo este francés de... ¿Cómo se llamaba el...? Bueno, no me acuerdo. Si no me acuerdo, pero que hicieron unas caricaturas de Mahoma que ya son ganas de tocar los huevos, ¿no? Por el mismo precio, pues haces caricaturas de Cristo y te quedas tan ancho. O las haces de todos y ya está. No, las haces de todos y ya está. Pero es que utilizar caricaturas de Mahoma para meterse con la religión musulmana, pues esto es muy manido dentro de la religión cristiana. Bueno, o sea, pero tampoco, yo no veo nada mal que meterse con cualquier religión. Yo lo que no vería mal es meterse primero con la tuya y luego meterte con las demás, pero primero la tuya. Hombre, critica primero lo que más conoces, ¿no? Digo yo. Sí, pero eso no excluye también también meterse con las demás. Ya, no, pero vamos a ver. He dicho que en primer lugar métete con la tuya, luego métete con las demás. Pero es que meterse con las demás es como decir, ah, es que no sé qué. Bueno, no me he expresado bien, pero lo que quería decir es que meterse con la religión musulmana desde el ámbito cristiano, pues es de lo más, no sé, es de lo más fácil y de lo más gilipollesco. Sería, ¿no?, lo mismo al revés, ¿no? Que dentro del ámbito musulmán atacasen al cristianismo y no a su propia religión. Claro, no, es que lo suyo es atacar tu propia religión. Pienso yo, ¿no? Pero es lo parece más, que lo más provocador. En ese caso va a ser un poco chungo, que se atrevan a criticar su propia religión. Claro. Que no. En fin, más noticias. Ahora viajamos radicalmente de espacio y de temática y vamos otra vez a Gringolandia, que siempre ofrece todo tipo de noticias chorras. Una mujer de Utah pone a la venta a su marido en una revista de clasificados. Marido con grandes prestaciones ahora se ofrece a la venta. Lo describiremos. Cansada de que su marido se pasara horas absorto jugando a videojuegos, Elsie Brady, una mujer de la localidad de Logan en Utah, ha decidido darle un toque de atención y lo ha puesto a la venta en una revista online de clasificados. Pues no sé si quién se lo compraría, un marido que se pasa la vida jugando a los videojuegos, ya ves, menudo muermo de tío. Y aquí lo describe mínimamente, dice así: fácil de mantener, solo necesita comida y agua cada 3 o 5 horas, reza el anuncio, en el que Blady advierte que su marido también necesita internet y espacio para jugar. Bueno, simplemente un espacio donde pueda tener ordenador para jugar. Pues yo creo que no lo compraría nadie, ¿eh? Que lo va a tener que apechugar ella. La gota que hizo colmar el vaso de la paciencia de Elsie fue que el pasado 8 de noviembre, en día que se puso a la venta el videojuego Modern Warfare 3, El marido en cuestión, Kyle, de 22 años, se pasó 48 horas seguidas jugando. Menudo impresentable está hecho este tío, ¿no? Esos días, cuenta Ailes en el Logan Herald, que no le vio el pelo. Así que decidí poner a la venta. Mi suegra me dijo que hacia adelante, y así lo hice, ha explicado. El anuncio, aunque se trata de una broma, al final era broma, ha tenido numerosas respuestas. La mayoría han sido en tono humorístico, aunque también ha habido quien ha expresado su preocupación por la pareja y quien se ha ofrecido a Ailes para sustituir a su marido. En su descargo, Kyle, que ha considerado divertida la iniciativa de su esposa, se ha justificado diciendo que, recién llegado de Afganistán, militar tenía que ser, evidentemente, y salir de una guerra aún peor. Vaya. Los videojuegos le permiten seguir conectado con sus compañeros de armas. El típico idiota yankee marín que ha estado en una guerra. El síndrome post-Vietnam, pero en la época actual del siglo XXI. Sí, sí. Pero de momento le da por eso, hasta que un día se le vaya más la olla y será el típico que entra en un supermercado y empieza a disparar con todo lo que se mueve. Vaya. Ahora vamos a dedicarles una canción a la mayoría absoluta actual de estos días. Hablamos del pipí. Oh. Pero el grupo en cuestión es Trono de Judas y la canción se titula La del Pipe. Pues venga. Yeah. Un diputat llança una bomba lacrimògena durant una sessió al Parlament sud-coreà. Los típicos espectáculos de los parlamentos asiáticos. Sí, bastante deplorables, por otra parte. Pero bueno, te partes el culo un rato. A su vez, también divertidos. Sí, sí, sí. Son tan esperpénticos que hacen reír, ¿para qué negarlo? Pues bien, el Parlament de Corea del Sud ha aprovat el Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units en una votació marcada pels enfrontaments físics entre diputats i el llançament d'una bomba lacrimògena que ha obligat a desallotjar parcialment la sala. Yo pregunto, ¿y ese tío cómo puede entrar ahí al Parlamento con una bomba lacrimógena? Hombre, porque se supone que es diputado y a un diputado pues no se le registra cuando entra. Pero digo yo. Se le tenía que registrar, ¿no? Pues a lo mejor a partir de ahora lo hacen, no sé. Y a ver si introducen armas o introducen bates de béisbol o si introducen puños americanos. Por tirar una granada. Sí, sí, sí. Sí, porque vamos, es que han salido muchas veces imágenes por la tele de hostias que se dan en el Parlamento. Lo cual, por otra parte, no estaría mal que lanzas alguna granada, porque las víctimas iban a ser ellos mismos. Ya. Els diputats de l'oficialista Partit Nacional, Gran Partit Nacional, han utilitzat la seva majoria parlamentària per aprovar el polèmic acord que entrarà en vigor l'1 de gener vinent. El TLC, el Tractat de Lliure Comerç entre Corea del Sud i Estats Units, ha estat font d'una gran controvèrsia a causa de la clàusula anomenada ISD, que permetrà a inversors i empreses estrangeres a Corea del Sud recórrer a distàncies internacionals per solucionar les seves disputes amb l'administració sud-coreana. O sea, se passaran por el forro a los sud-coreanos. Però bueno, però ja passa, en los tratados de libre comercio así son. Como debe ser. Como debe ser. De hecho, el tratado de libre comercio se pasa por el foro cualquier país. Claro. La economía está por encima de las patrias. Hombre, evidentemente. Y así debe ser, porque así es más bonito. Les forces opositores amb el Partit Democràtic, al capdavant, fan front rotundament a aquesta clàusula que consideren beneficia les empreses nord-americanes davant el govern sud-coreà. A no poder impedir legalment l'aprovació parlamentària del TLC, del Tractat de Lliure Comerç, per estar en minoria, l'oposició ha intentat aquests dies bloquejar físicament l'entrada a la sala fins que aquest dimarts els legisladors del partit governant l'han ocupat per sorpresa la cambra baixa i han convocat una sessió plenària. El diputat Kim Sung-dong, del minoritari Partit Democràtic Laboral, que era a la cambra, ha llançat un dispositiu de gas lacrimogen a prop del seient del portaveu del Parlament, que ha obligat a desallotjar parcialment la sala i ha causat alguns problemes lleus de respiració a alguns diputats, tot i que la sessió ha proseguit. Qué chiquillos. Por lo menos te partes el culo un rato. Podrían hacerlo también aquí en España. Por ejemplo, pelearse el PP contra el PSOE. Sí, estaría bien. Estaría bien, ¿no? Romperse la crisma a sillazos y... Sí, sí, sí. Estaría, vamos, de muerte. Sería espectáculo totalmente audiovisivo. Claro, entonces los aburridísimos plenos del Parlamento pues estarían, vamos, serían índice de audiencia a tope. De todas formas, esto no me imagino esta escena en Corea del Sur con sus vecinos del norte. Pues mira, estaría bien porque... Bueno, entre otras cosas, pues ahí no... Que solucionen sus problemas a hostias. No creo que se reúnan a escala pública ni en el norte. No, pero si de hecho hubo hace poco una escalada militar y de agresión ahí de Corea del Norte a Corea del Sur, ¿no? O bueno, más o menos periódicamente suele pasar, ¿no? De vez en cuando, porque de vez en cuando. En el norte están un poco aburridos, y de vez en cuando, como tienen esas autopistas a las cuales no pasa nadie, están destinadas a una posible hipotética invasión del sur. Sí, las tienen para que circulen los tanques, ¿no? Y tienen a Peña ahí condenada a trabajos forzados de barrer las autopistas. No, eso son falsedades del mundo imperialistas. Eso no ocurre allí. Todo el mundo vive feliz. Y tan. La gran patria del socialismo, Corea del Norte. Sí. Després de l'incident i alguns conats de confrontació física entre els legisladors rivals al tornar de l'hemicicle, els diputats de l'Assemblea Nacional de Seúl, molts d'ells amb la boca atrapada amb mascaretes, han aprovat el Tractat de Lliure Comerç entre Corea del Sud i els Estats Units per 151 vots a favor i 7 en contra. O sigui, joder, quasi unanimitat, tu. D'aquesta manera, Seúl i Washington tancant definitivament un acord de la ratificació del qual s'havia demorat més de 5 anys per diversos motius des de la seva firma inicial del juny del 2007. El TLC, el Tractat de Lliure Comerç, suprimirà en un termini màxim de 5 anys els arancels del 95% dels productes que es comercien entre Corea del Sud i els Estats Units. Estar controlar, saber, mirar la sangre. Estar controlar, saber, mirar la muerte. Estar controlar, saber, mirar el control. Estar controlar, saber, mirar inertes. Operación. Esto ya llega al fin. Pues sí, ya no damos más de nosotros mismos y esto pues ya se acaba. Ya hemos hablado demasiado, hemos estado yo. ¿Yo también? Sí. No, yo soy yo y tú eres tú. No, y tú eres tú y yo soy yo. No, yo soy yo y tú eres tú. Diálogo de besugos total y absoluto. Los asesores inútiles sí. Que son los que nos han asesorado para hacer este diálogo tan absurdo, que por cierto los vamos a fustigar como se merecen. Para algunos ya les están pidiendo, les está cogiendo el gusto que le fustiguen. Sí, tenemos que coger a otros, porque estos, la verdad, es que nos han salido un poco viciosillos, ¿eh? Hay que ver. y os dejaremos hasta la próxima. Una obviedad, claro. Pues nada, pues hasta la próxima. Sí, os dejaremos con unos temas de Scacha. Cobra desde un faro. De humanos trabajan, humanos cotizando. Ahora no paro. fuerzas es seguir la ruta que nos lleva a la próxima. Moi negra, carita non te deixes queimar. Eu provei toda a quema que no levate.